desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos oyentes? Iniciamos una vez más otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El podcast que les acompaña cada semana, acercándole novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Los científicos, en especial los astrofísicos, hacen un gran esfuerzo queriendo saber si hay vida fuera de la Tierra. Nadie ha podido responder a la pregunta de si las constantes de la naturaleza son realmente constantes o llegará un momento en que comience su transformación. Hay que tener en cuenta que para nosotros, la escala del tiempo que podríamos considerar muy grande, en la escala del tiempo del universo, en realidad podría ser ínfima. El universo, por lo que sabemos, tiene 13.700 millones de años. Antes que nosotros, el reinado sobre el planeta correspondía a los dinosaurios, que fueron amos y señores durante 150 millones de años, pero hace ahora de ello 65 millones de años. Mucho después, hace apenas 2 millones de años, aparecieron nuestros antepasados directos que, después de una serie de cambios evolutivos, desembocó en lo que somos hoy. Uno puede leer en cualquier página o libro. Toda vida en la Tierra requiere de elementos químicos: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, así como de otros muchos en menores cantidades, como ciertos minerales. Y requiere además agua como solvente, en el cual las reacciones van teniendo lugar. Cantidad suficiente de carbono y además otros elementos constituyentes de la vida junto con el agua harían posible la formación de organismos vivientes en otros planetas con una química, presión y temperatura similares a la Tierra. Como la Tierra y otros planetas están hechos de polvo estelar, es muy probable que otros planetas se hayan formado con semejante composición de elementos químicos que los terrestres. La combinación de carbono y agua en la forma de carbohidratos como el azúcar puede ser una fuente de energía química de la que depende la vida, mientras que a la vez provee elementos de estructura y codificación genética. El agua pura es útil porque tiene un pH neutro debido a la continua disociación entre sus iones. Y como resultado puede disolver tanto los iones positivos o metálicos como los negativos o no metálicos con igual habilidad. Debido a su relativa abundancia y utilidad en el sostenimiento de la vida, muchos han conjeturado que todas las formas de vida, donde quiera que se produzcan, se valdrían también de estos minerales básicos. Aún así, otros elementos y solventes pueden proveer una cierta base de vida. Se ha señalado al silicio como una alternativa posible al carbono. Basadas en este elemento, se han propuesto formas de vida con una morfología cristalina, teóricamente capaces de existir en condiciones de alta temperatura, como en planetas que orbiten muy cercanos a su estrella. También se han sugerido formas de vida basadas en otros solventes, pues existen compuestos químicos capaces de mantener su estado líquido en diferentes rangos de temperatura, ampliando así las zonas habitables consideradas viables. Así, por ejemplo, se estudia el amoníaco como solvente alternativo al agua. La vida en un océano de amoníaco podría aparecer en un planeta mucho más lejano a su estrella. Técnicamente, la vida es básicamente una reacción que se replica a sí misma, por lo que bajo esta simple premisa podría surgir la vida bajo una amplia gama de condiciones e ingredientes diferentes. Si bien la vía carbono-oxígeno parece la más óptima y la que conduce a mejores resultados, existen incluso teorías sobre reacciones autorreplicantes que podrían ocurrir en el plasma de una estrella, aunque este sería un tipo de vida muy extremo y nada convencional. Es como que todavía la ciencia no puede resolver este misterio final de la naturaleza, y esto se debe a que nosotros también somos parte del misterio que estamos tratando de resolver. Nos queda mucho por descubrir y aún no tenemos ni los medios ni los conocimientos para hacerlo. Hay una gran distancia entre la imagen del mundo físico y el mundo de los sentidos. Y eso nos lleva a que veamos una aproximación progresiva al mundo real. La intuición nos lleva a comprender que con el paso del tiempo nosotros tal vez vayamos adquiriendo por medio de pequeñas mutaciones una mayor amplitud de nuestros sentidos, de manera tal que, sin que nos demos cuenta, nos estemos acercando más y más al mundo real. En este podcast venimos hablando de muchos temas, ¿no? Matemáticas, física, química, astronomía, astrofísica, biología, cosmología, y de vez en cuando también nos preguntamos por este misterio de la vida, por el poder de percepción de nuestras mentes algo evolucionadas, y hasta dónde podremos llegar en nuestro camino. Y hay personas que han avanzado mucho en este tema, y uno era Robert Henri Dick, que fue un físico experimental estadounidense que hizo contribuciones muy importantes en astrofísica, física atómica, cosmología y gravitación. Un hombre muy inquieto, muy activo y sobre todo curioso por saber todo aquello que tuviera alguna señal de misterio. Se sentía igualmente cómodo como matemático, como físico experimental, como un destilador de toda clase de ideas que le llevara a descubrir los misterios de la naturaleza. Y otro fue Paul Dirac, un físico teórico británico que contribuyó de forma fundamental al desarrollo de la física y de la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica. Sus trabajos sobre el electrón no tuvieron nada que envidiarle a los de Einstein. Dirac fue quien predijo la existencia del positrón. Le dedicó un estudio a la gravedad, a la relación entre una serie de números y teorías propuestas por Eddington en aquellos tiempos, y decidió abandonar el estudio sobre la constante de gravitación de Newton. Sugirió que estaba en realidad decreciendo en proporción directa a la edad del universo en escalas de tiempo cósmicas, es decir, proponía que la gravedad en el pasado era mucho más potente y se debilitaba con el paso del tiempo. Así, en el pasado G era mayor y en el futuro será menor de lo que mide hoy, según Dirac. y hay magnitudes que aumentan con el paso del tiempo como consecuencia de la gran edad del universo. La propuesta de Dirac provocó un revuelo en los científicos que en su momento inundaron las páginas de las revistas especializadas de cartas y artículos a favor y en contra. Y Dirac, mientras tanto, mantenía su calma y sus tranquilas costumbres. Escribió sobre su creencia en los grandes números, cuya importancia encerraba la comprensión del universo, con palabras que podrían haber sido de Eddington perfectamente, porque reflejan muy estrechamente la filosofía de una fracasada teoría fundamental. La propuesta de Dirac levantó controversias entre los físicos, y Edward Teller, en 1948, demostró que si en el pasado la gravedad hubiera sido como dice Dirac, la emisión de la energía del Sol habría cambiado y la Tierra habría sido mucho más caliente en el pasado de lo que se suponía normalmente, y los océanos habrían estado hirviendo en la era precámbrica, hace 200 o 300 millones de años, y la vida, tal como la conocemos, no habría sobrevivido, pese a que la evidencia geológica entonces disponible demostraba que la vida había existido hace al menos 500 millones de años. Dick, ya pueden imaginar que fue uno de los que de inmediato puso manos a la obra para dilucidar si la naturaleza encerraba el secreto de una constante gravitacional variable, como decía Dirac. A lo largo del siglo XX se observó que algunas de las cifras que se dan en la naturaleza coinciden de manera sorprendente, y más extraño aún resultó el hecho de que se refieren a ámbitos físicos aparentemente independientes. Otro elemento insólito consistía en que todas ellas giraban alrededor de unos números que son 10 a la 40, 10 a la 80 y 10 a la 120. El problema del gran tamaño de estos números, decían, ahora es fácil de explicar. Hay un único número adimensional grande que tiene su origen estático, y ese es el número de partículas del universo. La edad del universo ahora no es aleatoria, sino que está condicionada por ciertos factores, entre ellos los biológicos, porque si cambiaran esos grandes números, impedirían la existencia del hombre para considerar este problema. La evolución del universo, sus transiciones de fases, la construcción natural de elementos pesados y más complejos en el seno de las estrellas y en las explosiones de supernovas, todo ello nos llevó a que la materia pudiera adquirir la capacidad química y biológica necesaria para la vida. Dick, 4 años más tarde, desarrolló esta importante intuición con más detalle, con especial referencia a las coincidencias de los grandes números de Dirac, en una breve carta que se publicó en la revista Nature. Argumentaba que formas de vidas bioquímicas como nosotros mismos deben su propia base química a elementos tales como el carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo, que son sintetizados tras miles de millones de años de evolución estelar en la secuencia principal. El argumento se aplica con la misma fuerza a cualquier forma de vida basada en cualquiera de los elementos atómicos más pesados que el helio. Cuando las estrellas mueren, las explosiones que constituyen las supernovas dispersan estos elementos biológicos pesados por todo el espacio, de donde son incorporados en granos, planetesimales, planetas, moléculas inteligentes autorreplicantes como el ADN, y finalmente en nosotros mismos, que en realidad estamos hechos de polvo de estrellas. Se calcula que para que puedan existir estrellas, se necesita un tiempo de unos 10.000 millones de años para que, además de las estrellas, esa vida pueda aparecer en el universo. No esperaríamos estar observando el universo en tiempos significativamente mayores, porque todas las estrellas estables se habrían expandido, enfriado y muerto. Tampoco seríamos capaces de ver el universo en tiempos mucho menores, porque no podríamos existir. No habría estrellas ni elementos pesados como el carbono. Parece que estamos amarrados por los hechos de la vida biológica para mirar el universo y desarrollar teorías cosmológicas una vez que haya transcurrido al menos 10.000 millones de años desde el Big Bang. Es decir, de otra manera, estamos como atados a pensar que son las constantes de la naturaleza las que permiten la presencia de la vida en el universo. Todos los procesos naturales requieren su tiempo, desde un embarazo hasta la evolución de las estrellas. 10.000 millones de años. No esperaríamos estar observando el universo en tiempo demasiado mayores, porque todas las estrellas estables se habrían expandido, enfriado y muerto. Tampoco seríamos capaces de ver el universo en tiempos mucho menores, porque no podríamos existir. No habría estrellas ni elementos pesados como el carbono. Parece que estamos amarrados por los hechos de la vida biológica para mirar el universo y desarrollar teorías cosmológicas una vez que haya transcurrido el tiempo de vida media de las estrellas después del Big Bang. La escena de una estrella moribunda fue necesaria para que los materiales biológicos que nos conformaron a los seres vivos pudieran estar presentes en el universo, porque sin que llegara a producirse ese acontecimiento no existirían los elementos necesarios para la vida. Así que no pocas veces habrán oído decir que estamos hechos del polvo de estrellas, y si bien no es del todo literal, es una buena metáfora de lo que somos. Es fácil suponer que la vida pulula por todo el universo, pero siempre se nos viene una pregunta a la mente. ¿Por qué no hemos contactado ya con otros seres inteligentes de otros planetas? No parece tan difícil en realidad responder a esta pregunta si pensamos en el tiempo y en la distancia, es decir, en el espacio-tiempo que habría que cubrir para encontrar a otros seres que pudieran existir como nosotros, que somos pobladores de mundos lejanos, ¿eh? Sin embargo, una duda siempre queda en el aire. Nuestros telescopios alcanzan galaxias situadas a miles de millones de años luz del sistema solar, y cabría preguntarse cómo podemos llegar a conocer hasta allí. Obviamente los procesos de la alquimia estelar necesitan tiempo, miles de millones de años. Y debido a que nuestro universo se está expandiendo, tiene que tener un tamaño de miles de millones de años luz para que durante ese periodo se pudiera haber fabricado los componentes y elementos complejos para la vida. Un universo que fuera solo del tamaño de nuestra Vía Láctea, con sus 100.000 millones de estrellas, resultaría insuficiente. Su tamaño sería solo de un mes de crecimiento y expansión, y no habría producido esos elementos básicos para la vida. Los procesos siguen, las cosas cambian, el tiempo transcurre inexorablemente. Sabemos que si hay vida, detrás vendrá una muerte, y lo que es hoy, mañana no va a ser. De la materia inerte surgirá la vida mediante procesos inevitables que son normales en las reglas que impone el universo, en su ritmo y en sus constantes, que hacen posible, al fin, la presencia de una bioquímica que permite la diversidad de seres vivos que a lo largo de la historia han estado aquí. Los que ahora están también y los que posiblemente estarán mañana. En ese futuro que no podemos ni imaginar, pero que sabemos que vivimos en un universo visible que contiene un átomo por metro cúbico, una Tierra por cada 10 años luz cúbicos, una estrella por cada 1000 años luz cúbicos, una galaxia por cada 10 millones de años luz cúbicos y un universo por cada 10.000 millones de años luz cúbicos. Esta expresión muestra la densidad de materia del universo de varias maneras diferentes que muestran el alejamiento que cabría esperar entre las galaxias y lo difícil que será que podamos, algún día, conocer a seres de otras galaxias que están cada vez más lejos de nosotros. Sin embargo, en nuestra Vía Láctea existen miles de millones de mundos, y siendo así, en realidad lo es, no podemos perder la esperanza de que algún día podamos ir a otros mundos habitados o tal vez recibir alguna inesperada visita. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Deep Forest, Deep Weather. Thank you. Y después de 10 meses de viaje, Marte es noticia porque la sonda Maven de la NASA ya se encuentra en órbita alrededor del planeta rojo. El encendido de inserción orbital tuvo lugar a las 1:50 tiempo universal del 22 de septiembre. Encendió sus 6 motores de 22 kilogramos fuerzas de empuje cada uno, basados en hidracina, durante 34 minutos y 26 segundos, que fueron 11 segundos más de lo previsto, para reducir su velocidad en 1.23 kilómetros por segundo. Y se encuentra ahora en una órbita altamente elíptica, con un periodo de 35 horas y una inclinación de 75 grados. La ignición de los motores se produjo a unos 380 kilómetros sobre el polo norte del planeta, curiosamente, justo cuando está llegando, con 2 días de diferencia, otra sonda de la que vamos a hablar en un momento, que es la sonda Mangalyaan de la India. Tras 6 semanas de comprobaciones de los instrumentos y los sistemas de a bordo, la sonda reducirá su altura hasta alcanzar una órbita de trabajo con un periodo de 4.5 horas y 150 por 6.220 kilómetros de altura. A diferencia de otros orbitadores marcianos, que tienen una órbita circular, la Maven usará esta órbita elíptica para poder observar todo el disco del planeta en el ultravioleta desde el punto más lejano, al mismo tiempo que será capaz de medir directamente la interacción del viento solar con la atmósfera marciana en el punto más cercano de su órbita. La misión primaria de Maven va a durar 52 semanas, es decir, un año terrestre, aunque seguramente va a poder ser prolongada, dependiendo siempre de las reservas de combustible. Recordemos que la Maven, que tuvo en el momento del despegue una masa de 2.454 kilogramos, fue lanzada el 18 de noviembre del año pasado. Se trata de la primera sonda cuya misión casi exclusiva es estudiar la atmósfera del planeta rojo. En concreto, su objetivo principal es medir el ritmo con el cual la atmósfera marciana se está perdiendo en el espacio interplanetario por culpa de la acción del viento solar. Sabemos que la atmósfera de Marte fue más densa en el pasado, pero cuán densa es ahora sigue siendo una cuestión abierta que depende en buena medida de las futuras observaciones de la Maven. Durante su misión va a reducir la altura del punto de la órbita más cercano a la superficie, la periapsis, en 5 ocasiones para estudiar la atmósfera a solo 125 kilómetros de altura. Cada una de estas fases se va a prolongar durante 20 órbitas y va a tener lugar sobre zonas distintas del planeta rojo con el objetivo de cartografiar en detalle la atmósfera. Después de cada una de estas fases, la órbita va a volver a elevarse hasta los 220 kilómetros y en estas maniobras de inmersión atmosférica explican que los extremos de los paneles solares van a estar inclinados 20 grados precisamente para poder reducir el rozamiento. Maven se va a sumar a las sondas Mars Odyssey, la MRO y la Mars Express para retransmitir las señales de los rovers Opportunity y Curiosity, que actualmente están en Marte, y para esta tarea usará la carga útil Electra. La sonda ha sido construida por la Lockheed Martin y forma parte del programa Scout de la NASA de sondas de bajo costo para el estudio del planeta rojo. Esta misión va a ser controlada desde el centro Goddard, en contraste con la mayoría de las misiones marcianas que han estado bajo el mando del JPL. Vamos a recordar los instrumentos que tiene. Lleva un instrumento para medir las partículas solares energéticas, va a medir la energía de los núcleos de hidrógeno y helio que emite el Sol durante las fulguraciones y las eyecciones de masa coronal. Tiene un instrumento para medir los iones del viento solar, la temperatura, la densidad y la velocidad de estos iones, para permitir entender cómo se ionizan los átomos de la atmósfera y de la exosfera marciana por culpa del viento solar y cómo son acelerados estos nuevos iones según los campos eléctricos y magnéticos que rodean Marte. Este instrumento no va a estar funcionando durante los periodos en los que la sonda reduzca la altura de su órbita. Lleva un analizador de electrones del viento solar que mide el flujo de electrones del viento solar y de la ionosfera con una energía entre 5 electronvolt y 5 kilo electronvolt, capaces de ionizar los átomos neutros de la atmósfera marciana. El STATIC, que es un instrumento que mide la velocidad de los iones en varias altitudes, y va a estudiar cuántos de ellos son arrastrados por el viento solar. Está el LPW, que es un instrumento que va a estudiar la distribución y densidad de la ionosfera marciana, además de medir la temperatura de los electrones de la misma. Estos sensores están situados en dos brazos desplegables de 7 metros de longitud, y durante la fase de crucero interplanetario, los brazos estarán plegados y medirán 1.5 metros. Son similares a los que llevan las misiones Temis Stereo. Un magnetómetro que consta de dos sensores situados en los extremos de los paneles solares que van a medir el campo magnético alrededor de Marte. Y eso va a ayudar a entender mejor los resultados de otros instrumentos. Sabemos que Marte carece en la actualidad de un campo magnético global como la Tierra, y este instrumento, MAG o magnetómetro, va a ayudar a entender mejor la distribución del campo magnético residual que existe en ciertas zonas de la corteza del planeta. Lleva un espectrómetro de masas que va a medir el gas neutro y los iones. Va a medir la composición de los gases neutros y los iones de la alta atmósfera entre 125 y 400 kilómetros de altura en función de su masa y su carga eléctrica, lo cual es vital para determinar las proporciones isotópicas de los elementos y entender el ritmo de escape al espacio de la atmósfera de Marte en el pasado. Pero vamos a hablar un poquito de la sonda Mangalyaan de la India. India ahora se ha convertido en la cuarta potencia espacial en alcanzar el planeta rojo en forma exitosa después de Estados Unidos, la Unión Soviética y la Agencia Espacial Europea. China y Japón lo han intentado, pero no han tenido suerte. Esta sonda, Mangalyaan, también conocida como MOM, Mars Orbiter Mission, se ha situado en órbita alrededor del planeta rojo a las 2, tiempo universal, del 24 de septiembre. Comenzó su inserción orbital 5 minutos después de que la nave se introdujese en la sombra del planeta y tuvo una duración de 24 minutos y 14 segundos. Después de consumir casi 250 kilogramos de propergoles, redujo su velocidad a 1.098 kilómetros por segundo, que fue lo suficiente para situarse en una órbita elíptica alrededor de Marte, de 427 por 78.500 kilómetros y unos 150 grados de inclinación. El periodo orbital es de 3.2 días y ha sido realmente un éxito rotundo para la Agencia Espacial India, especialmente teniendo en cuenta que el presupuesto de la misión fue de apenas 62 millones de dólares, una cifra que es prácticamente irrisoria comparada con otras misiones de la NASA o de la Agencia Espacial Europea. La Mangalyaan llega a Marte 2 días después de la sonda de la NASA MAVEN. Curiosamente fue lanzada antes que la MAVEN, el 5 de noviembre del 2013, pero ha tardado más en llegar y no fue hasta el día 30 de noviembre cuando abandonó la órbita terrestre, que tuvo ese retraso debido a las limitaciones del lanzador que utilizaron. Para abandonar la órbita terrestre tuvo que encender su sistema de propulsión nada más y nada menos que en 6 ocasiones. Y durante su viaje de 666 millones de kilómetros hasta el planeta rojo, ha efectuado 2 correcciones de trayectoria. el 11 de junio y el 22 de septiembre. Este último encendido también sirvió para poner a prueba el motor principal de la sonda de 440 N de empujes de cara a la inserción orbital. Y una tercera corrección que estaba planeada para agosto, por suerte, no fue necesaria. Es una sonda de 1.340 kilogramos, de 500 sin combustible, y que ha sido construida por la Agencia Espacial India, la ISRO. Va a estudiar el planeta rojo durante un mínimo de 6 meses, usando 5 instrumentos científicos con una masa de 15 kilogramos, de los cuales sin duda el más llamativo es el sensor de metano para Marte. Es el primer instrumento a bordo de un orbitador dedicado exclusivamente a detectar el misterioso metano marciano. Esta misión nació en el 2007, cuando el encargado de entonces de la Agencia Espacial India propuso lanzar una sonda de bajo costo a Marte usando los sistemas de la misión Chandrayaan 1. En 2010 se llevaron a cabo varios estudios de viabilidad y recién el 15 de agosto del 2012 se aprobó oficialmente la misión y un mes después fue bautizada con su nombre Mangalyaan, que significa nave marciana. Es ante todo una demostración tecnológica y, dependiendo de sus resultados, podría lanzar en un futuro la Mangalyaan 2 en la ventana de lanzamiento del 2007 al 2018. Lleva un sensor del metano de Marte, el instrumento estrella de 3 kilogramos, que va a medir la abundancia de metano en la atmósfera marciana, solo en el hemisferio diurno. Lleva también una cámara a color, que es una especie de instrumento mediático de la nave, que va a proporcionar imágenes de Marte, Fobos y Deimos. Lleva también un fotómetro de Lyman Alpha de 1,5 kilogramos, que va a permitir medir la abundancia de hidrógeno en la atmósfera superior. Calculando la proporción entre hidrógeno y deuterio, se van a poder mejorar los modelos que explican cómo Marte perdió parte de su agua en el pasado. Y el MENCA, que es un analizador de la composición de la exosfera neutra de Marte, que es un espectrómetro de masas de 1,5 kilogramos, que va a medir la composición de las moléculas que forman la exosfera marciana en el rango de 1 a 300 unidades de masa atómica. Y finalmente, un espectrómetro de imágenes térmicas de 4 kilogramos que va a estudiar la composición de los minerales de la superficie marciana. También va a estudiar el dióxido de carbono de cara a calibrar los datos del instrumento sensor de metano. Marte sigue siendo la estrella de los planetas y de a poquito todos los países se van animando a estudiarlo. Esperemos muchas más misiones exitosas como estas y muchos países que se sumen finalmente a la carrera espacial, ¿no? Es necesario eso para poder pensar en una especie realmente interplanetaria. Pasamos a otro tema musical interpretado por Mike Rutherford, Time and Time Again. Knocking on the Y a partir de ahora, cuando a los astronautas les falte una pequeña pieza de repuesto para arreglar uno de los muchos aparatos de la estación espacial, no tendrán que esperar a la llegada de la siguiente nave de reabastecimiento, porque van a poder fabricarla ellos mismos. La cápsula Dragon, que llegó a la estación espacial con un cargamento muy especial, contiene la primera impresora 3D que se va a poder usar en el espacio. Un modelo fabricado por la empresa Made in Space ha sido probado en más de 400 test de microgravedad y, según sus fabricantes, podría abrir las puertas a una nueva era en lo que se refiere al trabajo espacial. No será como una máquina replicadora de Star Trek, pero al menos es un paso en esa dirección. El dispositivo tiene más o menos el tamaño de un microondas y, como todas las impresoras 3D, funciona modelando pequeñas piezas de plástico que ensambla por capas hasta construir un objeto tridimensional. En las pruebas, la impresora es capaz de tener diferentes objetos listos en tiempos que van desde 15 minutos a una hora. La NASA cree que fabricar objetos en el espacio en lugar de trasladarlos desde la Tierra va a facilitar el trabajo en el espacio y va a ahorrar un tiempo muy valioso. El objetivo de este camino hacia la exploración espacial y la colonización de otros planetas pasa por hacer pruebas y anticiparse a las necesidades de los astronautas. Y tecnologías como la impresión 3D podrían permitir a las misiones cierta autonomía respecto a los envíos desde la Tierra y además permitir soluciones improvisadas como las que se han llevado a cabo históricamente por distintos astronautas. A partir de ahora, cuando a los astronautas les falte una pequeña pieza de repuesto para arreglar uno de los muchos aparatos de la Estación Espacial, no tienen que esperar a la llegada de la siguiente nave de reabastecimiento, sino que van a poder fabricarla ellos mismos. La capacidad de fabricar cosas a demanda puede revolucionar la cadena de abastecimiento que se ha utilizado hasta ahora y va a ser crítica en misiones de exploración. Este modelo está aún en prueba y desarrollo. Si los resultados son buenos, se trabaja ya en una impresora más grande y con mayor capacidad de fabricación. Y la sonda Philae, al fin, ya tiene su lugar de aterrizaje. Tal como estaba previsto, ya se definió. Recordemos que el pasado 25 de agosto el equipo de la sonda Rosetta anunció los 5 candidatos a lugares de aterrizaje que habían sobrevivido al proceso de selección previo y fueron bautizados con las letras A, B, C, D, I y J, y el ganador ha sido el J. Lamentablemente el sitio A, que estaba situado en el cuello del cometa 67P y que prometía deleitarnos con paisajes espectaculares, no ha pasado su etapa de prueba, así que el J, que se encuentra al igual que el B y el I en un lóbulo menor del cometa, será el candidato. Y en este sentido es un sitio un tanto aburrido comparado con el Istmo o los caóticos paisajes del lóbulo de mayor tamaño, pero el sitio J es el idóneo para estudiar las propiedades del núcleo en colaboración con el orbitador y supera con creces al sitio A, que era el más seguro desde el punto de vista de aterrizaje. Como lugar de aterrizaje secundario se ha seleccionado el sitio C, situado en una zona relativamente plana del lóbulo más grande, y el sitio B también fue originalmente seleccionado como reserva, pero las condiciones de iluminación son peores que en el C. Así que bueno, el C será el backup. En el momento de ser seleccionados, los lugares candidatos incluían una elipse de aterrizaje de 1 km² aproximadamente, y a medida que Rosetta estudie el cometa en detalle, se podrán reducir estos errores para permitir un aterrizaje más preciso. La pequeña sonda Philae apenas alcanza los 98 kilogramos, pero es el primer artefacto humano diseñado para posarse sobre la superficie de un cometa. La parte central, que está fabricada en fibra de carbono y aluminio, tiene forma hexagonal y posee unas dimensiones de 0.85 por 0.85 metros, pero con las tres patas desplegadas alcanza 1.3 metros de alto por 1.46 metros de ancho. Si Rosetta cuenta con 11 instrumentos científicos, Philae no se queda atrás y lleva 10, con una masa de 26.7 kilogramos, todo un logro teniendo en cuenta su pequeño tamaño. Sin duda el instrumento más llamativo de cara al gran público está formado por las cámaras del instrumento SIVA, que es el analizador de visible infrarrojo del cometa. Las 7 microcámaras que llevan nos va a proporcionar una vista de 360 grados del lugar de aterrizaje, así como una visión en estéreo en una dirección. También incluye esta cámara un microscopio para poder obtener detalles de las muestras del cometa. Y no menos llamativas van a ser las fotografías de la secuencia del descenso, tomadas por el instrumento de sistema de imágenes durante el aterrizaje, compuesto por una cámara color con un campo de visión de 57.7 grados que va a apuntar lógicamente hacia la superficie del cometa. Y a pesar de no llevar ningún calefactor radiactivo, Philae ha sido diseñada para que la temperatura interna se mantenga dentro del rango comprendido entre los menos 55 grados y los 70. Todos los instrumentos deben funcionar gracias a los paneles solares de la sonda, que pueden generar una media de 11 vatios a 3 unidades astronómicas del Sol. De todas formas, Philae incluye unas baterías primarias de unos 1000 watts por hora no recargables, que serán empleadas para asegurar el funcionamiento de la sonda durante los primeros 4 o 5 días de la misión, independientemente de los niveles de iluminación. Además, lleva baterías secundarias recargables de 130 watts hora que serán alimentadas por los paneles solares. Durante las primeras 60 horas sobre el cometa está previsto que todos los instrumentos hayan completado su misión primaria. La transmisión de información a Rosetta va a tener lugar a una velocidad de 16 kilobits por segundo. Y Philae se separará de Rosetta a una velocidad de entre 0.18 y 1.9 kilómetros por hora. Si es necesario, un volante de inercia interno se encargará de estabilizar la sonda en su viaje hasta la superficie. El equipo de la misión mantiene la opción de usar un propulsor a base de nitrógeno para acelerar el descenso en el débil campo gravitatorio del cometa, pero todo indica que no va a ser necesario emplearlo. Fue diseñado teniendo en cuenta el objetivo inicial de Rosetta, que era el cometa Virtanen, un cuerpo más pequeño que el Churyumov-Gerasimenko. Pero eso sí, este mismo sistema se puede usar para garantizar un aterrizaje en firme y evitar que Philae rebote en la superficie tras el primer contacto. La Philae va a alcanzar la superficie a 3.4 kilómetros por hora. Pero permanecer en la superficie de un cuerpo tan pequeño en realidad no es nada sencillo, y por ese motivo Rosetta lleva dos arpones redundantes y tres tornillos que van a fijar la sonda a la superficie y que funcionarán al mismo tiempo como instrumentos científicos. La conexión entre el tren de aterrizaje y el cuerpo central de Philae permitirá que las tres patas se adapten a la pendiente del terreno, mientras que el segmento central mantiene la vertical local. Los arpones forman parte de un experimento llamado MUPUS, un experimento que contiene un acelerómetro y un sensor de temperatura que proporcionarán información sobre la integridad del material de la superficie. Cada arpón está formado por un proyectil hecho de una aleación de cobre y berilio que será disparado contra la superficie a 324 kilómetros por hora mediante un sistema pirotécnico en cuanto el tren de aterrizaje entre en contacto con la superficie. Y una vez fijos en el interior del cometa, el cable de unión, que tiene 2,5 metros, será recogido por un mecanismo asegurando un contacto firme. La masa de cada arpón, incluyendo los sistemas auxiliares, es de apenas 437 gramos. Además de los dos arpones, el experimento MUPUS incluye un penetrómetro de fibra de vidrio que tiene una longitud de 27 centímetros y un diámetro de 1 centímetro, que va a ser desplegado mediante un brazo de 1 metro de longitud y que se introducirá en la superficie poco a poco usando un martillo percutor. En realidad tiene menos de 2 vatios de potencia, pero este penetrómetro va a alcanzar una profundidad de unos 30 centímetros y gracias a los 16 sensores que lleva distribuidos a lo largo del mismo nos va a ofrecer un perfil de temperaturas de la superficie. Los tornillos forman parte del experimento SESAME, que es un experimento para monitorear en forma acústica y eléctrica la superficie, y lleva también un taladro como parte del instrumento SD2, que es un instrumento precisamente de taladrado y distribución, que va a ser capaz de obtener muestras del cometa de hasta 30 centímetros de profundidad, que se distribuirán a varios hornos para comprobar cómo reaccionan ante el aumento de temperaturas. Precisamente el microscopio va a filmar uno de estos hornos a través de una pared transparente y se van a estudiar también las muestras en detalle. Como curiosidad, se va a poder medir la quiralidad de las moléculas orgánicas, algo que tiene una gran importancia a la hora de estudiar la implicación de los cometas en la aparición de la vida. El espectrómetro de rayos X APXS va a medir las abundancias de los principales elementos en la superficie de bajo Philae. La sonda también lleva el instrumento CONCERT, que junto con un instrumento similar a bordo de Rosetta, van a permitir estudiar el interior del cometa estudiando la propagación de las ondas electromagnéticas. Y por último, el experimento ROMAP va a estudiar los campos magnéticos y el plasma en los alrededores del núcleo cometario. Sin duda, Philae nos promete una